Dice que era un náufrago que llevaba un año en una isla desierta, tío, comido de mierda, sucio, pelo, la barba larga, y un día paseando por la playa ve un yate anclado a 100 metros y una tía rubia en la proa que se tira al agua y empieza a nadar para la orilla. El tío se queda medio asustado, llega la tía a la orilla, una tía rubia, 22 años, con una camisa blanca de seda sin sujetador, se le transparentaba todos los pechitos y un tanga negro. Se acerca la tía al tío y cuando está frente a él, se mete la mano en el pecho izquierdo y saca una cruz campo fría. Y el tío no ve, se pasa la lengua por los labios llenos de grieta por el sol. Y a los 2 minutos así la tía se mete la mano en el pecho derecho y saca un paquete de Marlboro. Y el tío ya se le caen 2 lágrimas. Y empieza la tía a meterse la mano suavemente por dentro del tanga y dice el náufrago: como saque la tía el marca, me muero de gusto.